FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Escaparte así, si te vas a ocultar. Eso no. Buenas tardes, señor Daniel. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un poco sordo, pues estamos con un nivel altísimo, altísimo. Después de una semana. ¿Sabes lo que es eso? No. Yo le voy a explicar. La energía acumulada. Sí. ¿Dónde? Se acumula. Y. ¿No escuché un dónde por ahí? Yo no. ¿Usted escuchó un duende? ¿Dónde? No, no un duende, ¿eh? No, un duende no era. No, no. No, no, la energía se acumula, se acumula, se acumula y sale. Sí, mamita. ¿Cuánto hace que no me acuerdo? ¿Qué? Hola, Jimeno. ¿Cómo les va, ¿sabe chicos? Por qué? Usted, yo voy ¿cómo a hacer, les va? Es algo. Pero explíqueme. Es no, algo así, que, es algo de mesa. Se acumula, sí. se acumula y sale. No es de esta mesa, pero yo con el señor hablé algo, le comenté algo y por eso me está diciendo tantas cosas. Se acumula. Claro. ¿Qué es como un grano? Más o menos. Qué asqueroso. Qué viejo asqueroso, por escúcheme, favor. Escúcheme, sí, dígame, estamos en el día 13 de noviembre del año 2014. Sí, siendo las 14:59 con 22 grados centígrados. Sí. Empezamos antes hoy, ¿eh? Sí, estamos acá en La Bemba 98.3. Nos pueden escribir a... Línea de oyentes, mejor de escribir. No, pará. ¿Cómo nos van a escribir una línea de oyentes? Si usted me deja terminar de hablar, señor. No, pero escúchame, no empecemos con las incoherencias en este programa. No, le estoy diciendo que nadie va a escribir a la línea de oyentes, sino que va a llamar al 5031-4713, interno 640 y Skype. FM La Bemba, por favor, las dos veces con B larga. Ahora, si quieren escribir, lo pueden hacer a bemusradio@gmail.com o pueden entrar a nuestro Facebook, que es Abemusradio 01, el del logo verde, el de la notita musical. Sí, sí. Ahí le ponen me gusta. Me gusta Daniel, por ejemplo, ponen. Por Daniel Jimeno, estoy aclarando. Claro, obvio. ¿No? Pero usted se piensa que con la velocidad que dijo... Todo lo que dijo, alguien lo puede anotar. Déjese de embromar, hombre. ¿Por qué tiene por una favor. Lapicera sin punta? Pero vos? Por favor, déjese de embromar. Tráeme la katana. Sí, Sergio, siga usted porque esto, la verdad que... Tenemos acá a una invitada que se llama... Marta. ¿Cómo le va, señorita muchos Marta? ¿Eh? Sí, tenemos muchos. Hola. Ver, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Martita, bien. ¿Cómo está usted? No me peleé. ¿Quién la está peleando, Martita? Sí, porque vas a hablar vos, hablo yo. Yo le estoy bien preguntando ahí. Cómo está y encima se enoja. Bien, le estoy contestando acá y que voy a votar. Bien. Bueno, nos muy alegramos bien. Todos de que muy esté en la mesa y de que esté bien. Que esté bienvenida, que sea bienvenida. Gracias. Y que tenga un buen programa. Señor Claudio, ¿cómo le va, señor Claudio? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien, puntos, Claudito. Maravilloso, bien para arriba. Día de sol. Espectacular. Hermoso, y con ustedes en un programa más. Muy bien. ¿Y qué más? Está, también tenemos está también. A Bibi. ¿A Bibi? Viviana. No, Bibi. No, vino Lili. Ah, Lili que por es... fin, ¿no? Por fin dijiste Lili, mi nombre. No. Bien, bien. Biliana, ¿cómo es? ¿Cómo era? No, me está confundiendo, viejo. Liliana. Sí, Lilianita, Liliana. Perdón, discúlpeme. ¿Conoce? Pero estos chicos me hacen... ¿Conoce a Liliana? No. Ahí la conocía presente. Ah. ¿Liliana? No. Liliana. Viviana, Liliana. Ah, está bien, no, pensé que era Marcela. Bueno. Marcela. No, no. Estamos en un programa de radio a las 3 de la tarde. No diga cosas que no podemos dijo, contestar. Perdón, Marcela, dije un nombre de mujer nada más. Sí, está bien, pero no diga su nombre. Marcela es la hermana de Marcelo. Y sí. La hija de Mirta. Ah, está bien. Marcela. No la conozco a Mirta. Mirta Legrand. Marcela, claro, tiene todos razón. Todos conocemos a Mirta. No, claro. sí. Es más, vos la debes conocer íntimamente, porque sí, yo, vos le cambiabas los pañales a Mirta. No, y si los iba a labrar al río. Claro. Porque eran de tela, ¿no? Esa, le limpiaba la popona a la vieja. Qué rico. Qué lindo, para los que están comiendo, un saludito. Justo hoy que... Buen provecho para todos los que están comiendo. Justo hoy que atrasamos la del almuerzo. Sí. Bueno, también tenemos al señor Carlitos, el señor Carlitos. Es, ya es un... ¡Bravo, Charlie! Bueno, como, no tiene, como no tiene micrófono, aplaude para saber que está, que es verdad que está. Es verdad que está. Acá estoy, buenas tardes. Tengo algunos datos para aportar dentro de poco, así que... Buenísimo, Carlitos. Bueno, contento. ¿Qué programa trajiste, que trajiste cosita, hoy, ¿eh? ¿Trajiste algo preparadito? Sí. Muy bien. Y también tenemos a Mariana. Marianita. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo la bien. La jopén de la mesa. ¿Te gusta la radio o tenés miedo? No, me gusta, así, me estás gusta. Medio, medio no, así como... No, tiene una cara dura que es más... Sí. Se banca cualquiera, Marianita, no, por favor. Vamos a hacer un programa también un sábado o algún día, seguro. ¿Empezamos? ¿Quién empezó con un temita musical? ¿Le tiraron un cable? ¿Con un temita musical? Sí, sí, vamos a tener un temita musical que va a ser invitados a bailar arriba de la mesa. Uy, no me digas. Bueno, cómo no. Pero acuérdense que Jimeno empiece. Sí. Sí. Yo le digo, vio que los bloques más o menos tendrían que durar 10 minutos. Sí. Somos tantos en esta mesa que duró 10 minutos en el presentarse. Yo antes de ir a la música quiero hablar un poquito. No sé si vieron que hubo... Se montaron a alguien. Ajá. No sé cómo decirlo. ¿Dónde? Igual, en creo que hoy mucho. Que voy corriendo. En el espacio. Ay, qué lindo. Ah, sí, al cometa. Qué experiencia. Cometa. No grite más, por favor, me está dejando sordo. Sí, se montaron un cometa. No, el sordo soy yo, perdón. Discúlpeme. Hubo una nave que llevó un robot arriba a un cometa. Y vamos a empezar a descubrir qué hay en un cometa, para qué sirve un cometa. Ah, bueno. Así que, ya que viene el cometa, vamos a un temita como Demoliendo Hotel, Charly García, vamos. Moderno. Vamos, se van a demoler bastantes. Sí, vamos en eso. Se pinta con el cometa. Yeah. FM 91.3, Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, volvimos al segundo bloque de ¿Para dónde corres? Del día 13 de noviembre del 2014. Nos presentamos en... somos muchos acá adentro. ¿Cuántos somos? Sí, ya nos presentamos todos, me parece. 2, 4, 6, 8, 10 somos acá adentro. Sí, creo que sí. Y 8. 8 somos. O sea, tus cuentas son medias. Mis cuentas son... Pero, no sé, si querés tenés dos amigos imaginarios, está todo bien, te los dejamos por tener. Yo tengo un amigo imaginario. Ah, bueno. ¿Es imaginario? Me lo descubriste. Ah, bueno. Perdóname, es imaginario, sí, ¿no? Sí, pero es varón. Bueno, te falta lo viste haciendo pis parado. Sí. Muy bien. Mientras... Por favor, el Same por acá. Mientras le hacen RCP a Daniel, yo le quería preguntar a Marta, ¿no? Marta, no estoy entendiendo las mujeres. No te puedo creer. Sí, créeme. Me extrañas de vos. Y viste, no las estoy entendiendo. Que cuando dicen mucho trabajo, sí, es no. Y cuando dicen no, es sí. Ay, para convencerlos. De que siguen al lado nuestro. Ah, por eso nada más será. Mientras tratan de deducir por qué sí, por qué no. Es, o sea, es mentira. Es mentira, es un juego. O sea, yo había ideado una pregunta que es muy normal y se le hacen a todas las mujeres. Acá tenemos tres, como para que contesten. Para, yo empecé con Marta. Después de un no y un sí, que ya ve que ya está. Y claro, ya estás fue, en el horno. Vos. Ya estás en el horno. Vos, sí. Una tiene que y pensar. También. Mucho no podemos. ¿Cómo sería eso? Sería el tamaño, ¿importa? Histeriquea un poco el tamaño. O nos conformamos solamente. Sí, depende, no, si depende, se lo sabe usar. Sí. Ahí depende del amor. Laurita. Con el amor crece. Con el amor, con el amor crece. Vamos todavía. Porque, Dani, creo que ¿sabes es así. Que sí. Sabes que sí. Yo creo que en todos los factores de la vida es así. Porque cuando vos, por ejemplo, le regalás a una señorita una flor, vamos a suponer. Sí. Según el grado de amor que tiene, lo valora. Porque si está podrida la mina, vos sos un bardo, no laburás. Le regalás una flor y decís, pero mira este vago de mierda. Claro. En cambio, si está muy enamorada, le arrancaste una flor. Yo tengo un conocido que encontró un ramo de flores tirado y se lo llevó a la novia. Pero eso que... Iba para el cementerio. Y, no, estaba tirado. Y la mina le encantó. Pero bueno, tiene que ver con... Humor negro. No, claro. Lo que yo... ya con esto tengo esperanza de que me suceda algo así si con el amor crece. Tengo esperanza. Nadie me había dado esperanza. Ahora con esto que ahora volviste deduce, a vivir. Claro, con lo que piensa con lo que piensan las mujeres, ya me empiezo a frotar las manos. Digo, se va a presentar un caso que me va bueno, a decir. Bueno, frotate las manos sí, nada más. Claro. Por lo menos ahora. Yo le voy a preguntar a la señorita Lili. Sí. ¿Cómo le va? Muy bien, acá estoy, sí. La veo sí, bien. Conmigo La verdad que estamos en una mesa, tenemos un buen... La misma plantel. Pregunta que le hice a la señorita. Bueno, yo casi te la respondí antes, o sea, tiene que saberla usar. Muy bien. Yo soy muy exigente. A mí entreteneme, si no, bueno, chao, hasta luego. Y a la señorita Mariana. Bueno, yo coincido acá con la compañera, pero para mí también sí importa el tamaño. Igual sabemos que Mariana es muchísimo más chica, ¿no? Vamos a pelear por la segunda cuestión. Estoy transpirando, porque no sé con qué va a salir, ¿no? Dígame. Transpire tranquilo. Sí, uso razona. ¿Cómo sabes si un huevo está crudo o cocido? Pinchándolo. Ay, cómo le dolió. Qué dolor. Perdón, estamos hablando de un huevo duro, ¿no? Huevo un huevo de ave de gallina. Claro, pero duro. Sí. ¿O no? Depende si está frío o caliente. Claro. ¿Eh? No, para. Un huevo. Repetí la pregunta. Sí. Usted tiene... No, yo no tengo nada. Usted repita la pregunta y no me haga cargo a mí de nada que tengo. Agarre una jarrita. Va a agarrar la jarrita, ¿vio? Sí. Donde se calienta el cafecito a la mañana. Sí. Coloca un huevo adentro. Sí. Un huevo egg de gallina. Sí. Colocamos un poquitito de agua, más o menos, hasta un poquitito más arriba. Y buscamos. Y ahí decimos... ¿Cómo sabemos cuando ese huevo ya está cocido? Ah, ahora entiendo, porque usted preguntó otra cosa, por eso. Si el huevo estaba duro, ya estaba cocido. No. Después de 5 minutos. Después de 5 minutos, exactamente. De hervor. ¿No sale pollé? Sí, no sé. Según el tamaño del huevo, ¿no? Porque también en esto el tamaño tiene que ver. Sí, también importa. Hay huevo sí. grande y huevo chiquito. El huevo chiquito se cocina más rápido que el huevo grande, ¿no? Y hay cada huevón por ahí que... ¿Para qué le voy a contar, no? Bueno, pero esos huevos no vas a poder saber, porque dice que para saber si un huevo está crudo o cocido, hay que ponerlo a girar sobre una superficie lisa. Si gira rápido, quiere decir que está bien cocido, pero si ves que se complica, atájalo porque sigue crudo. Ahora, yo le voy a preguntar una cosa, en ese libro de maravillas que tiene usted. Sí. ¿Te parece agarrar el huevo una vez que está el agua hirviendo? Meto la mano en el agua, me quemo los dedos. Sí. Saco el huevo, lo hago girar. Gira. Claro, que gire y sí. gire, y, pero que no se caiga. ¿Y si se resbala? Se cae y se hace percha. Sí. Y ese es famoso qué dolor de huevo, ¿no? Sí. Está obsesionado hoy. Y si no, pues, si se cae el huevo. Qué dolor de huevo. Bueno, esta ¿no? pregunta, hace como son 3 mujeres, yo quisiera una respuesta chiquitita y cortita. Bueno, pueden opinar, pueden tener su propio. ¿Cómo se le puede decir? Su propia interpretación de la pregunta, ¿no? Que sería: ¿alguna vez participaste de un trío? Varias. Usted hizo la pregunta, bánquese la respuesta. Perdón, estamos en un horario de protección al menor. Estamos hablando de un trío musical. Puede ser, ¿cierto? Un trío musical, la señora, a eso claro. me recibía. La chica canta, la señora, eso, canta. Señora canta. No nos olvidemos que soy cantante, o sea, claro. Nada, tengo una banda, así que sí. Por eso, o sea, aclaremos. Me refería a eso. Si ustedes son mal pensados, bueno, claro. Nada. No, también. Lo otro puede ser, pero yo me refería a lo musical. En claro. este momento. ¿Puede decirnos, decirnos el nombre de su banda? Chicas VIP. Cuando escuchen por ahí que toca Chicas VIP, ahí sí. pueden ver a Lili, sí, alias ahí. Viviana, tocando. Alias Anita. Anita también. ¿Qué toca? No, yo canto. Canta nada más. Sí, es un estilo flow, que vendría a ser un pop rapeado. Una cosa qué así. Bueno. Sí, está. ¿A dónde? Ya les voy a traer algo para que lo escuchen. Seguro. Bueno, podríamos escuchar algo más acá. Sí, seguro. Les traigo para que lo escuchen. Y sí, después pongan en la página de Face, en Chicas VIP, me gusta y listo. Muy bien. Señorita Mariana, la quiero escuchar su voz, por favor. Sí. La puse en un compromiso, porque justo está... esta pregunta, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo. Si quiere le puedo hacer otra pregunta. No, yo le quiero preguntar. Pero tiene que contestar lo del trío, perdón. Está bien, pero yo no la voy a hacer poner incómoda en una situación en la yo cual yo quiero preguntarle venimos... algo como le pregunté antes a Marta. ¿Por qué las mujeres dan tantas vueltas para salir? ¿Para salir? Bueno. Para salir en general, aunque tengan que ir a comprar. No sé, yo no soy mucho de esas, te digo la verdad, Dani. Vos, por ejemplo, a vos viene un muchacho. Sí. Te invita a salir. Y te dice, vamos al cine y a comer afuera. No, yo me arreglo, me cambio, me pinto así nomás y... ¿Cuánto puedes tardar? No, máximo 1 hora. Bueno, pero ¿cuánto ¿cuánto tardarías vos, Daniel? ¿Yo? Si viene una chica y te invita a salir al cenar y al cine. 5 minutos. Bueno, pero es... Carlito, ¿vos cuánto tardarías? 10 minutos. Ah, pero si le hablas al micrófono te va a escuchar. 10 minutos. Bien. Claudito, ¿cuánto tardarías? Sergio, ¿cuánto tardarías? Vos que estás más cerca. Yo tardo un montón. Vos tardás un montón. Claudito. 20 minutos. ¿Se das cuenta que ustedes tardan? Porque si vos decís yo hago rápido y tardás una hora. ¿Sabés cuál es mi problema cuando estoy por salir de mi casa? No. Los bolsillos. Que tengo acá, si me toque revisar todo, que ¿vos no fumás? Me olvide nada. No, no. Bueno, y eso, tenés un bolsillo menos que revisar. Ya sé, yo antes pero, cuando fuma, veo que yo dejé de fumar. Tengo algo acá, siempre me toco. Acá no, pero bueno. Por eso las mujeres tenemos cartera, llevamos todo en la cartera. Claro. Yo tardo 15, 20 minutos en salir porque yo ya a la mañana tengo planeado que alguien me va a invitar a salir y ya estoy lista para salir. ¿Vos te levantás a la mañana sabiendo sí, que...? Sí, ya está, tengo el programa hecho, por ahí salgo, por ahí bien se ahí me da. Y bueno, hay que estar listo. Fui Boy Scout. Esa no la sabía. Bueno, en realidad fui Guerra Scout. ¿Cómo? Fui Girl Scout. ¿Que no es lo mismo? No, o sea, los Boy Scouts son varones, hombre. Claro. Ah, pero yo pensé que eran lo mismo. Girls, no, no, no. Girls. Claro. Sí, sí, pero sí, pensé así que todos ya se ahí llamaban de chiquita igual. Aprendí a estar siempre lista. Pero vos claro. Siempre lista. Al bombero no le decís bombero o bombera. A la no, bueno, policía, sí, sí, pero se usa así. Ahí está sí. La policía. La policía femenina. Sí. ¿Y por qué a él policía? O la policía. No, porque no. Él es el policía y la policía femenina. Porque no se dice la policía. La gorra. La gorra. Bien. Este. No, tardamos así. Mucho. Ahora yo le voy a hacer esta, así nos podemos ir a un temita. Sí. Se lo voy a hacer a Mariana. Es una pregunta muy profunda y que nos va a servir mucho. Cuando llueve, ¿nos conviene caminar o correr para mojarnos más? ¿Más o menos? ¿Para o menos. Mojarnos más? Menos, menos. Depende cómo llueva también. Si como, llueve y, mucho, depende cómo llueve. Corra. Claro. Cada vez que caminamos por la calle sin paraguas y una tormenta nos sorprende, esta es la pregunta para hacernos, ¿correr o caminar? Si queremos llegar rápido a una respuesta científica, debemos tener en cuenta que para las dos opciones hay sendas variables a analizar. El agua que nos cae desde arriba y el agua que nos llevamos por delante al movernos, esta última, que nos cae desde arriba y el agua que nos llevamos por delante sin movernos, esta última es constante todo el trayecto que hagamos, sin importar la velocidad, pero con ella el agua cae desde arriba. El asunto dependerá de cuánto tiempo estemos expuestos. Hay casi 200 personas suicidándose en este momento porque no entendieron lo que vos leíste. No, porque leí dos veces el mismo renglón. Ah. Bueno, perdóname. Entonces, ¿nos mojamos más y corremos? Sí, corremos. Sí, porque el agua cae de arriba. Sí. Y nos llevamos. Y si nos quedamos mucho tiempo bajo el agua. Claro. Ah. Hay que caminar rápido. Hay que caminar menos rápido. O más rápido. Hay que caminar. Para, yo te lo traduzco. Sí. Si vos corres, aparte de que te llueve el agua de arriba, ¿no? Te llevas puesta te todos los charcos. Claro. ¿Entendés? En cambio, si caminas tranquilo, no sí. Te llevas los charcos puestos. Cosa que es mentira, porque igual te los llevas puestos. Pero bueno, nada. Hay un pirómano suelto en Caballito. Miren cómo prende fuego el auto en las cámaras de C5N. Bueno, vamos a un tema irreversible. A Persiana Americana, ¿le parece Soda Stereo? Muy buen tema. ¿Quiere? Vámonos con el vamos, somos irreversibles. Con el Gusti. Prefiero irreversible, casi intocable. Hay radio. Militar y civiles, a los efectos. Hay memoria. Reconciliemos y pacifiquemos el país, los argentinos. La Bemba 91.3. La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones es un área dependiente de la Secretaría y de Determinantes. empezá de nuevo, que te pongo la... Te queremos. Tenemos tiempo. Yo sabe que le voy a contar, antes de que usted empiece, que este sábado, acá, en el Corralón de Floresta, en Gaona 4660 es... Dígame usted, Daniel, y la calle de atrás, Morón. Morón. Entre Morón y Gaona, ahí se levanta el Corralón de Floresta. Sí. Y va a haber una peña. Una peña que es para recaudar fondos, donde va a haber artistas en vivo, música, baile, empanada, choripán, Coca-Cola. Tenemos de todo para convidarle por su cuerpo. Le vamos a vender fernet, coca, cerveza, choripán. Todo. A chicas, precio promocional. Chicas, no, chicas. Eso no va a haber. Eso, acá, la peña, segunda peña del Barrendero. Sábado, 19:30 horas aproximadamente. Los esperamos acá para bailar, mover el esqueleto, divertirnos sanamente y en familia. Pueden venir chicos, sin pelota de fútbol, ¿eh? Porque la número uno hubo partido de fútbol, todo un quilombo esto fue. Ah, no me digas. Mucha gente, sí, no sabe lo que fue. Así que está en todo el barrio de Floresta invitado. Muy bien. La gran peña del Barrendero 2. Muy bien, buenísimo. Bueno, yo le voy a comentar que la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones es un área dependiente de la Secretaría de Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2010 tras la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, y su misión primordial es promover y coordinar los mecanismos necesarios para asegurar y normatizar los recursos de atención de salud mental y adicciones. Entre los objetivos del área se encuentra el de fortalecer las políticas públicas de salud mental, en especial en relación al cumplimiento de los derechos humanos de las personas cuya salud mental se encuentra comprometida. Tengo una dirección web que es www.msal.gov.ar. Ministerio de Salud de la Nación. .gov.ar también. Y si no, podés entrar a la página del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso, que te puede ayudar. Si necesitas ayuda, estamos ahí en el 4-305-009196, o podés acercarte a Combate de los Pozos 2133 por la escalerita, subís y nos encontrás ahí. Sí. Seguimos con el programa que se llama... ¿Cómo es donde corres? ¿Cómo se llama? La Bemba. La Bemba. Avenida Gaona, 5.600. 4.660. Se fue caro, pero no importa. www.labemba.com.ar. FM 91.3. Y si nos quieren escribir a nuestra dirección de la radio, nos puedes escribir a venas.abiertas@yahoo.com.ar. Daniel Jimeno. Sí, señor. El tema esperado por todos los hombres. Vamos a hablar por qué los hombres se sienten atraídos por los pechos de las mujeres. ¿Usted lo sabe, Sergio? ¿Yo? Sí. Bueno, entonces vamos a refrescar la memoria, ¿qué le parece? Sin lugar a dudas, los pechos es una de las características físicas de las mujeres que más atraen a los hombres. Y después de varios estudios, la ciencia reveló los motivos por lo que sucede esto. Mire la ciencia, usted, ¿en qué pelotudeces pierde el tiempo? un comentario. Sí, dígame. Ya con más de dos ya no, me da impresión. Ah, dos pechos. Sí, dos. Sí, a mí las mujeres con tres generalmente me traen vértigo, sí. Una estadounidense que como tenía muy separadas las dos, se puso una tercera en el medio. Sí. Ah, mire usted. Papá. Todos los estudios científicos indican que aparentemente... ¿De qué se ríe? Se están imaginando las tres. Siga, ah, siga, que yo lo estoy escuchando atentamente. Que todos los estudios científicos indican que aparentemente la atracción radica en la evolución de los seres humanos. Si usted no me mire porque ahora viene la explicación. Yo lo miro porque lo estoy escuchando atentamente. Esto, ahora vamos a hablar sobre la teoría del eco genital. Que es, a través de esta teoría se estima que los senos de las mujeres se convirtieron en la primera atracción del hombre cuando éste comenzó a caminar erguido. Antes de eso, y según los científicos, antes de caminar erguido, como el resto de los animales que caminan en cuatro patas, ¿qué fue la primera atracción? El trasero. La cola. Ya que estaba en la misma línea de visión. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. O se lo escribo para que entienda mejor. Entendí. Bueno, me alegro. Otra teoría radica en la oxitocina, que se trata de una hormona importante en la relación que se establece entre la madre e hijo durante la lactancia. Y más tarde, en la pareja durante el traca-traca, o sea, el acto sexual, ¿sí? Los científicos que apoyan esta teoría hacen alusión a la estimulación del pezón y su relación en la segregación de oxitocina. No, no es oxitocina, sino es oxitocina. Oxipower. Sí. No sé qué es eso, pero yo la estoy, la ropa. Estoy de acuerdo. Su atracción radicaría, según la teoría, en la generación de esta hormona. Y luego tenemos el sinónimo de riqueza que representan los pechos. Esta teoría asegura que los hombres son atraídos por los pechos de las mujeres porque en el pasado senos voluminosos era señal de constante alimentos y mayor capacidad para amamantar, lo que implica mayor capacidad de supervivencia para aquellos de bajos recursos. Chúpate esa mandarina, Isolina. Mira ahí. Muy bien. Muy bien usted que sacó. Un alimento. Que me cedió gentilmente este artículo. Pero por favor, estamos... Para servirlo. Estamos gracias, para servirlo. Gracias. Gracias. Para servirte. Gracias, papi. A vos. Mamito. Claudio, ¿con qué nos vas a deleitar? Porque antes que Daniel se desboque. No, está bien. Yo tenía una noticia que tenía preparado para el jueves pasado, que era la visita de un gran actor, un gran galán norteamericano, español, mejor dicho, español, que va a visitarnos pronto, el 24 nos va a visitar, que es el señor Antonio Banderas, nos joder. Va a estar visitando. Sí, joder, hombre. Que le está dando por la Melanie Griffith. Sí. Ex Melanie Griffith. Ah, ¿se separó? Se separó. No sabía nada, no me avisó. Sí. ¿Quién? Melanie. Y el motivo Melanie es... Melanie no me llamó para decirme el estaba sola. Es ¿se separó de la nanis? Sí, de la, sí, de la nanis. De la Griffith, no. Melanie Griffith. Ah, Melanie perdón, Griffith, dice, de la nanis. Estos oídos que me fallan. Por favor. El motivo es promocionar su nuevo perfume. Su nuevo perfume. Perfume. Sí. Antonio Banderas, color, sí. Lo sabes, ¿no? Azul, hay un azul y uno, sí, uno, el uno Spirit, rojo. El Blue Spirit. Diablo, el Spirit. El Diablo, ese fue el primero que sacó y ahora va a promocionar su último perfume. Y bueno, esta era la noticia, ¿no? Que tenía yo preparada. No se sabe bien el nombre todavía ni dónde se va a presentar, pero pronto va a ser el 24 de este mes que se va a presentar, se va a estar presentando con nosotros con una gran audiencia, Juan Antonio. Sí, me dijo, mi mujer me lo pidió ya, el azul. Pensé que te había pedido Antonio Banderas, pero bueno. Sí, no, bueno, se lo regaló Antonio Banderas. Pidió, pero bueno, sabe que él más que un azul no puede. Y yo pensé que la, yo pensé que un azul, que uno de dos pesos. Claro. Pensé, bueno, que le había pedido otra cosa a su mujer. Bueno, agregando un dato a lo que acaba de decir Claudio, quería decir que a Antonio Banderas se lo están disputando dos mujeres, no, la señora Mirtha Legrand y Susana Jiménez, a ver cuál de las dos lo presenta primero en su programa. Yo le digo, Liliana, quiero, porque ya con esto no quiero hablar hoy. Está bien, perfecto. ¿Qué pelea, qué pesos pesados pelearse entre Mirtha y Susana? Sí. Yo te digo, yo la TV pública alquilo para ver la pelea entre ellas dos. Sí. Digo, una pelea mediática. Porque con Moria se pelea todo el mundo y después Moria recula y dice, no, yo no digo nada, fue un chiste. Pero debe ser jodida la vieja. Sí, sí. Sí, enojada Mirtha. Se están matando las dos, a ver quién lo tiene primero. Sí. Carajo, mierda. Claro, enojada, no sabés. ¿Sabes cómo lo tenía el, cómo se llamaba? Daniel Tiner. Daniel Tiner. Es una producción de Daniel Tiner para Canal 9, Libertad. Bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Quiere? A ver, escuchar un poquito más de música. Y bueno, de música, sí, vamos a escuchar. ¿Algo de Manu Chao? No. Nada de Manu Chao, nada. Vamos a escuchar un poco de Spinetta, Barro tal vez. Almendra. Nada de Zona Gancho, nada de Bob Marley, de agua. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Y sí, cuando... ¿Escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Bueno, nos encontramos acá en exteriores en un móvil que decidimos venir hasta este lugar, hasta Caballito, la zona de Caballito, que nos llamaron por teléfono recién y nos estuvieron diciendo que anda suelto una persona medio locada, medio trastornada. Bueno, acá estamos con uno de los testigos. ¿Usted lo vio, señor? Sí, yo lo vi. Le dicen el pirado de las criollitas. ¿De las criollitas? No, sí, el pirado de las criollitas, sí. Cuando no consigue, ¿qué es lo que hace? Incendio supermercado. Qué asustado, señor. Yo también lo vi, pero le dicen el loco de la galletita. Ah, bueno, pero parecido, estoy muy nervioso, tengo miedo que me queme a mí. ¿Qué? Bueno, ¿ustedes están hablando de mí? No, de usted no, señor. Yo no. Solo prendo supermercado chino. No, de usted no hablaba. No, señor, que está como le... No, al contrario, ¿qué necesita? Dígame lo que necesita. Yo... Fósforos necesito. ¿Qué voy a necesitar? Sí, yo le doy. ¿Quiere que lo sé? También le doy. Sírvase. Con kerosene no, porque larga olor. Tiene que ser con... Gasoil. Gasoil, no nada, color de gasoil, le doy gasoil, yo le consigo todo, señor. 911, 911, acá tengo al loco de la galletita. Qué nervio. Ay, menos mal que se fue este loco, ese colifa. Bueno, qué día que tenemos hoy. Vamos con Carlitos, que nos trae información sobre la salud. Sí, agarre lo que quiera, usted manote. Muy bien, yo le traigo algunas palabras, algunas frases aquí para tener en cuenta. Cuando nos acostamos no somos los mismos que cuando nos despertamos. Todos los desafíos, experiencias, buenas o malas, nos van modificando en el día a día. Entonces es lógico escuchar que el otro ha cambiado, porque realmente estamos cambiando todo el tiempo, física, espiritual y mentalmente. Uno puede optar por ir hacia lo seguro o hacia adelante, hacia el crecimiento. El crecimiento debe ser elegido una y otra vez. El miedo debe ser superado una y otra vez. A ver más, Bueno, no tenía mucho más para compartir, sino esas simples palabras para meditar un poco. A mí me gustó eso de que cuando nos levantamos no somos iguales a cuando nos acostamos. ¿Por qué será eso de que uno se acuesta como endiablado, podríamos decir? Y cuando se levanta está más como más tranquilo, más relajado. Después, con el correr de la mañana, uno vuelve a endiablarse, ¿no? Podríamos decir. Claro. Estoy hablando en el sentido del estar en contacto con una sociedad, por lo menos acá en Buenos Aires, como que te hace correr y te hace... A eso me refiero en... Sí. Mira, Claudio suspiró. Sí. Pensó en la está sociedad. Está meditando, él está en otra cerramos sociedad. Cerramos los ojos. Pensamos en el campo. Esta tarde Claudio se escribió un libro, sí. ¿Sí? Yo creo que tiene mucho que ver el sueño. Que mientras estamos durmiendo, es como que nos cargamos de buena energía, siguen los sentidos, siguen perceptivos. Y todo nuestro alrededor está armonizado y eso nos hace crecer espiritualmente, creo yo. Cuando nos levantamos ya estamos mejor. A veces nos levantamos mal por pesadillas, depende de lo que soñemos. Los sueños nos mantienen constantemente en crecimiento. Uno se puede levantar perturbado, o cansado, o descansado. Y eso hace que crezcamos o avancemos. La mira, verdad que nuestro amigo Patán hoy está muy zen. Sí. Mira, ¿por qué Patán? Muy profundo. Porque así le dicen. Carlitos Patán. Es Patán. Ah, o sea que es el gurú Patán. Claro, es el gurú Patán. Mi sobrenombre. Ah, bien, mira. Yo tengo dos meses de edad. ¿Dos meses? ¿Ya te pusieron así? Sí. Bueno, mira, el gurú Patán, la vamos a poner así. El gurú. El gurú nos va a traer todas las semanas un espacio de reflexión para sentirnos. Y de relax. Un poco mejor, aprendiendo así a vivir una vida más intensa, donde todos... Bueno, ya los oyentes se durmieron, bueno, pongamos algo más rítmico porque... Sí, vamos a hablar de deporte. Perdió River, señores, perdió River. Invicto. Yo después estoy de 30... Ganó la selección. ¿Cuál es eso? No, hoy juega la selección. No, ayer jugó. No, hoy juega la selección a las 19 horas en Sarandí. No, esa no es la selección, disculpame. No. Yo tengo mi propia selección, todos acá saben, ¿no? El glorioso Club Almagro, pero no venimos muy bien. Venimos de un invicto de perder como 19 partidos. Pero los venimos perdiendo a los 19, claro, o sea, es un invicto también. Claro, es parte de un invicto. Acá sí, Marta dice que hoy sí juega la selección. ¿Juega la selección? No, bueno, ustedes porque son dos diablos que, bueno, se entiende, pero... ¿La selección argentina? No, la selección argentina jugó ayer, ganamos 2-1. Ese piensa que... Hoy juega la selección de Avellaneda. Ese piensa que es independiente la selección, déjalo que... A mí un día más tuve sesiones con el gurú. ¿A usted qué le pasa? Viene gurú, trayendo la nota cerrada. No, te digo que había un clima de excitación, de nerviosismo en este ¿cómo se llama? Estudio de radio. Y ahora después que habló el gurú Patán, quedamos como sedados. Sí. Tenemos ganas de hacer un programa diferente. Sí. Sí. No, a mí me ofrecieron un lote de camiseta de Doc Sud para ir a vender ahí a San Telmo. A San Telmo. Sí, no, no está bueno, te digo. No, no. Sí, yo no, creo que puede ser un negocio. Puede ser redondo. Un buen negocio. Sí, sí, sí, redondo. Redondo como una bala. Redondo. Claro. Sí. Por ejemplo, si vos te querés sacar de encima gente, por ejemplo, es un buen negocio. Claro, claro. Si, che, ¿querés ganarte unos mangos? Sí, anda. No tenés que poner un peso. Te regalo 100 camisetas. Sí. Anda a venderlas, sí, lo que quieras. Lo que quieras, todo es para vos. Todo es tuyo, la ganancia es tuya. Claro, y que te cure Lola, ¿no? Hablando de que te cure Lola, ¿qué pasó con Lola? No, no. Yo le puedo decir una cosa. Ganó Argentino Junior. Sí. ¿Ustedes van a jugar con quién? ¿Con Arsenal? Con el poderoso Arsenal de Sarandí, en la altura de Sarandí. ¿En la altura de Sarandí? Sí. Y cerca del... ¿La cancha cómo se llena? Cuando, o por ejemplo, cambio de tema. Sí. La cancha de Arsenal, de Independiente, no jugamos ahí. No juegan ahí. No jugamos en la cancha de Arsenal. No, juegan en la cancha de Arsenal. Sí. Bueno, pues, supongamos que juegan en la cancha de Independiente, sí, hoy contra Racing. Sí. ¿La llenan toda completa? Completa. ¿Completa, completa? Completa, completa. ¿No se queda nadie afuera? Sí. Hay gente que se queda afuera. Casi te hace caer. Rápido, casi Dani. Te hace dice, caer. Sí. Las 23.000 adicionales se agotaron y muchos hinchas se van a quedar fuera del superclásico. Sí, pero vieron que ya hay un lío bárbaro, porque parece que ya están vendiendo entradas que todavía no salieron a la venta. O sea, todavía no construyeron la tarjeta para entrar y ya están las entradas vendidas. Entonces, a 2.600 mangos por internet. Claro, hay bastantes problemas con todo eso. Falta una semana todavía. Yo lo que le quiero explicar que Independiente es el segundo club que tiene más socios. Después viene Boca. ¿Sí? Digo, para que sepa. No, no hay problema. No. Pero después, la camiseta más cara del mundo, sí, es la Independiente. Sí, sí, la pagó. El Bebote Álvarez. Sí, pero no es Independiente. Sí. No, no, pero sí, está firmada por el Kun Agüero. ¿Pero le entra a Barrio Nuevo esa? No le entra a Barrio Nuevo. A Moyano. La de Bebote. A Moyano. No, no, no se equivoque. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo? Uno más gordo. Sí. Todo bien, Moyano. Sí, no, por las dudas. No, tenemos al campeón. Lo dijo, pero... lo dijo Jimeno. Daniel Jimeno de DNI 00016. Bueno, ¿qué más hubo de fútbol? Vamos a hablar de fútbol. Huracán ganó. Qué raro lo de Huracán. Usted sabe que yo lo quiero tanto. Sí, un perro pateando penales. Horrible. Yo lo quiero mucho, Globito. Miro todos sus partidos. Soy un seguidor asiduo de hace años, no desde ahora. Sí. Bueno, acá tenemos una hincha de Huracán. Ah, sí, sí. La niña Mariana es hincha de Huracán. Bueno, y sí, acá bueno, un casi sí, hincha, pero bueno. Y es raro que echaran al técnico. El técnico dijo algo bastante interesante cuando se iba. Kudelka, diciendo que yo me quiero quedar, quiero terminar el contrato. Pero bueno, los jugadores no le respondían. O sea, es claro cómo los jugadores manejan un equipo, es claro cómo deciden el futuro de una institución, sí, los jugadores. Eso es lo terrible. Este señor... ¿Apuso? El arquero fue... Borrado. Figurísima en todo el campeonato. Casi todo, sí, el campeonato. Hasta que lo expulsaron. A, sí, Díaz. Sí, Marcos Después Díaz. Después este pibito Espinosa también. Sí. Jugadorazo. También Barrientos. Está Guanchope. Lo tiene a Toranzo. No, Huracán se armó para tener un equipazo, o sea, para ser campeón, lo mismo que Argentinos Juniors. Y en un principio no estaban rindiendo. Me parece que ayer Argentinos ganó Colón, que era el cupo. Sí, Argentinos tiene todo para subir. Claro, o sea, por eso, Argentino, Unión, Argentinos, es Colón, Huracán, sería lo lógico. Ferro, ¿ganó Ferro? Perdió Ferro 2-1, nos dice nuestro operador Leito, que sufre por Ferro y por River. Y por River también sufre. Está callado por eso hoy. ¿Viste que no puso ni una vez el más grande River Plate hoy? No. ¿Viste? Ni música de fondo. No, nada. Está mal. Está bueno, deprimido, está deprimido. Está deprimido, sí, sí. Le vamos a mandar al Gurú Patán para que le levante para el que ánimo. Levante un poco, sí, ¿no? Sí, para que le dé energía positiva. Bueno, a mí lo que me salva es, por ejemplo, hoy. Gana Independiente, estoy feliz. Gana Arsenal, estoy feliz. Yo soy hincha a los dos. Y a él le pasa así, pero los dos mal. ¿Qué va a hacer? Este... ¿Qué más tienen de fútbol, muchachos? No, le puedo hacer un comentario. Sí, así que hágamelo. Retrocedo un poquito. El loco de la galletita. Sí. Estudió abogacía, se ve que para defenderse. Es abogado y está preso. Bueno, escúcheme. Abogado. ¿Pero por qué? ¿Uno para prender fuego o algo? No, para ser loco no necesita oficio. Sí, no, está bien. Los abogados tienen tanta maldad que hasta son pirómanos. Usted fíjese esto. Vieron la semana pasada que no vimos. La verdad que tenemos tanto para hablar. Es más, teníamos tantas cosas armadas para la semana pasada y quedó. Sí. Pero bueno, ¿vieron que un tipo rompió un auto a hachazos? Sí. Sí. Y hoy un tipo con el hacha que tenía en la mano le dio en la cabeza a un vecino. Cuatro hachazos. Sí. Oh, cuatro hachazos. Vamos, el hacha. Navarro. Navarro. Hacha barrón. Bueno, pero el señor del hacha en el auto no es la primera vez que tiene estos problemas. No, ya tenía antecedentes. ¿Alguien escuchó las declaraciones del problema anterior que tuvo? No. Yo quiero decir una cosa y bueno, voy a meter el arco de la política. Cambiemos la justicia argentina porque no da pa' más. El señor este que cagó hachazo un auto, que hasta ahí, si a vos te estacionan en la vereda, en tu portón, tenés que salir, llamar a la policía de la pelota, llamar a la sí, de la querés pelota. Darle un hachazo. Más pero o menos, no lo haces. Hasta ahí es normal. Claro. Pero parece que el señor hizo una fiesta de drogas un domingo al mediodía, ah, bueno, con muchos invitados, y se puso paranoico. Y cagó balazos a uno de la fiesta porque lo desconoció y pensó que... No, estoy hablando en serio. Ah, bueno. Pensó que el tipo entró a robarles. Bueno, fueron vino a la policía, fueron al juzgado, el tipo al hospital, le sacaron los balazos, todo. El tipo dijo, bueno, está bien, te entiendo lo que pasó, no voy a hacerte una causa. Pero la justicia dijo, bueno, pero lo que hicieron estaba mal, así que le vamos a hacer chachar la cola y vaya al hospital de niños a hacer trabajo comunitario. ¿Cómo pueden mandar a un enfermo, asesino, que cagó balazo a uno porque lo desconoció, a trabajar a un hospital de niños? Y drogón. No, pero bueno, uno todo... Claro, pero ponele que eso uno puede tener un problema. No, pero digo con niños. Claro, pero no mandes a trabajar a un hospital de niños. A Pablo Escobar Gaviria, al cenar eso lo mando. Más o menos. Y ahora el señor otra vez parece que tiene problemas. Y dice, negra. Bueno... Una viuda negra. Claro, el tipo le dijo, discúlpeme, yo ¿cuánto sale el auto nuevo? 50 lucas, yo se las pago. Pero no me manden preso y mándenme de vuelta al hospital de niños. Claro. Le dijo ahora, esta semana la justicia, no estoy jodiendo. No, es una locura. Bueno, la si la justicia es una le da bola, claro, ya estamos mal en serio. Sí. Hablando de la viuda negra, o sea, vamos a la parte policial, le cagamos el programa Papo, que hace como 2 o 3 años mataron a un jubilado que escribió con sangre, hoy salió en el en la parte policial de Clarín. 2 iniciales, creo que una P y una F y una P. Nadie entendió nada, los investigadores, entre comillas, porque bueno, nuestros investigadores. Claro, CSI, no es como la nada, serie, claro, no es CSI. CSI. No es CSI. Tardaron 3 años en darse cuenta que quería decir. No, era el nombre de una señora, una viuda negra que atacaba en las puertas de los bancos a los jubilados, que se llamaba Fernanda Pérez. Ah, y que lo ahorcó al señor y lo hirió hasta morir desangrado, ¿no? Hoy la detuvieron a la señora. Bien. Bueno. 3 años después, pero lo hicieron. Sí, sí. Está bien. La justicia es lenta, muchachos. Nos tendríamos que estar. Sí, llegó la represión, hace seña. Claro, ¿sabés cómo me pero tiene con la seña? ¿No? Antes de despedirnos. No habla nunca. La única vez que habló acá fue para gritarme a mí. Y ahora sigue haciendo señas. No por se atrevan. Favor. No se atrevan a tocar a Daniel. Pero antes de irnos, empezamos bailando. Vámonos bailando. Dale. Un primer tema. Porque vamos a prepararnos para el tema accidente. Ah, bueno. Así que vámonos con Manu Chao a escucharlo. Ya volvemos. Bueno. Correré mi destino para burlar. parlané, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Yo soy el quebrale, Manolet, clandestina, argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. Oh. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Sí, sí, sí, sí. ¿Bailaron todos? Sí, sí. ¿Quieren totalmente seguir bailando este sábado acá en el Corralón de Floresta? ¿Cómo no? Con la segunda peña del barrendero. La peña del barrendero, la peña que podés comer, la peña que podés tomar, la peña que te podés llevar alguna niña, algún niño hacia tu casa, hacia tu hogar o simplemente a tomar un fresco heladito. Ah, bueno. ¿Querés ser niñera? ¿Querés ser niñero? Vení a la Bemba, te vamos a conseguir un niño para que hagas tu sueño. Y con eso vamos bailando porque la segunda peña del barrendero acá en el Corralón de Floresta. Muy bien, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo hasta el jueves que viene, el día jueves próximo, que va a ser el jueves 20. Sí, de noviembre. Ah, el cumpleaños de Marta, lo festejamos acá. El cumpleaños de Marta, lo hacemos acá. Listo, tenemos la tortita. Muy bien. Hijo de San no se hace. Entonces, el jueves que viene. Y sí, vamos a ver qué hacemos con el hijo de San, que ya viene. Y ojo, el sábado al mediodía, mientras estás preparando la picada del sábado, sí, podés escuchar Juntos a la Par, con la conducción de Pablito Ebraín, el niño mimado, el niño mimado de la Bemba, y Gilda también. Y Gilda también, y la hermana, la de hermana Pablo. De Gilda, de Pablo. Claro. Dígame, Liliana, para despedirse, una reflexión del día de hoy. Bueno, la verdad que me voy con una paz después del gurú, que la verdad es lo mejor que me llevo. Muy bien, muy bien. Y bueno, y la verdad le quiero agradecer a las chicas que vinieron hoy acá. Gracias, si no soy la única mujer. La verdad, gracias. Sí, gracias. Realmente la mesa ha estado, ahora, ha estado compuesta por un jardín de flores. Y una espina. Sí, la Daniel, la espina soy yo, sí. Daniel, ¿cómo te vas con una reflexión rápidamente? No, muy contento. Gracias, Daniel. Con las chicas. Marta. Ay, contenta, fue mi primera vez. ¿Tu primera vez, Marta? Fue mi primera vez. ¿Y vamos todavía? ¿Y cómo fue tu ¿Cómo fue tu primera vez, Marta? Hermosa, acá estamos. Mariana. Contenta, gracias por invitarme y nada, la pasé muy bien. Guru Patán. La pasé muy bien, muchas gracias a todos y hasta pronto, si Dios quiere. Claudito, hermoso, un día más hermoso del programa, fatal, fatal, para arriba como siempre. Vamos todos, nos vemos hasta el jueves. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Thank you. La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.